antes de volver de vacaciones, empezaron a ocurrir cosas muy raras. Teníamos tanto miedo. Fue como si nadie supiera que habíamos vuelto. Era como si nos vigilara. Yo lo hice. Lo maté. Pero no era mi intención hacerle daño. ¿Cómo estás, Angelo? No, Angelo, ¿cómo estás de verdad? ¿Qué eres, qué? ¿Qué pasa? ¿Estás tonto? Ni se te ocurra decírselo. Sí, les matarías. Vale, vamos a salir. Sí, es lo mejor, Angelo. Necesitas conocer gente nueva que reemplace a la que has perdido. Ven, vamos a bailar. Vale, no iremos a un bar. Iremos a...